75 años de identidad, patrimonio y culturas en nuestra casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural del país. Zona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en este día bastante especial. Estamos ya por arrancar nuestro espacio de opinión y entrevista, y qué mejor forma que hacerlo junto a nuestro invitado. En esta mañana estamos ya junto a Handel Guayasamín y vamos a hablar sobre su libro 20 historias que parecen cuentos, una obra que aparece bajo la colección Cosecha Tardía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Handel Guayasamín es arquitecto de profesión, cajonero de corazón y político por convicción. Es autor de obras emblemáticas en honrosas distinciones en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Docente universitario desde 1994, fue director de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad Católica. En el 2004 publicó su libro La Obra, edición pionera en el campo de la arquitectura de autor en nuestro país. Fue presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador y de la provincia de Pichincha, fundador de la Red de Bienales de Arquitectura de América Latina. También es responsable del premio Oscar Niemeyer para la arquitectura latinoamericana, autor de 20 historias que parecen cuentos. Y de eso vamos a hablar justo en esta mañana. Muy buenos días, Handel. Bienvenido acá a Zona Cultura en este día bastante especial. Buenos días con todas, con todos. Es para mí un verdadero placer el poder estar aquí esta mañana, más aún cuando el día de mañana se celebran los 75 años de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, allá por el año 1944. De hecho, este es un evento muy importante para la cultura del país y para todos quienes estamos involucrados en este quehacer cultural desde cada una de sus trincheras. Nosotros habíamos escuchado muy atentos toda esa hoja de vida suya, ese trabajo que ha venido realizando. De hecho, es hacer memoria, es hacer historia a través de sus libros, a través de los proyectos arquitectónicos que van quedando, y eso es gracias a la cultura. Y a su vez, como sigue pasando el tiempo, también va creciendo, se va incrementando la cultura con otra forma de ver, van apareciendo también nuevas culturas, como también se lo señala. Y usted va a presentar aquí en la Casa de la Cultura 20 historias que parecen cuentos, en la que también se hace cultura a través de las historias que se las recoge desde la infancia, desde la juventud, en las diferentes instituciones educativas. Sí, en realidad yo estoy convencido que la cultura es el espíritu de los pueblos. O sea, me parece que todo pueblo se expresa a través de su cultura, y en la sociedad actual globalizada de las culturas, porque lo que tenemos es una mezcla, yo diría es una amalgama de culturas que se expresa en cada territorio. En mi caso, obviamente he estado desde pequeño vinculado al tema de la cultura, al arte, por la presencia magnífica, diría yo, de mi tío Osvaldo Guayasamín, que es parte de la historia de esta casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y obviamente esto me ha permitido, digamos, no solamente ser espectador, sino al mismo tiempo estar involucrado directamente en los hechos culturales, desde aquellos que son muy sencillos, porque es una mirada a veces elitista la que se tiene de la cultura. La cultura está en la plaza, está en la calle, la cultura está en el mote con chicharrón, la cultura está en el yaguarlocro, está en las empanadas. Y tal vez algún hecho trascendente que le haya marcado a usted dentro de ese contacto cultural, tanto en las artes como en la parte más cotidiana, que le haya marcado en su infancia, que sea bueno también contarlos a nuestros oyentes para que también apreciemos que nuestra cotidianidad también, que también está marcada por hechos como estos. Yo pienso que la gran línea de diferencia entre un antes y un después se produjo en mi caso cuando yo tenía esta visión cultural elitista, y de repente, muy joven, a la edad de 18 años, emprendí un viaje de mochilero por América del Sur, y ahí me pasé un año. cuando la universidad se clausuró en Quito, cuando Velasco Ibarra se declaró dictador allá en el año 69-70. Entonces, el poder, digamos, acercarme de manera directa a nuestros pueblos en su recorrido, a estas, yo diría, misturas de paisajes con colores, con rostros, con gentes, con música, con danzas, y hacer un recorrido que fue muy largo. ¿Por dónde nomás? Bajé al Perú, todo el Perú, todo Bolivia, Brasil, Chile, a Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, y entonces un recorrido muy largo que para mí ahí está como esta otra visión por la cual ya cuando yo fui a Europa la primera vez, ya grande, ya no fui de rodillas ante las catedrales europeas, sabía que teníamos nuestras propias catedrales, porque catedrales además forjadas hace miles de años, piezas como Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ingapirca, aquí mismo en el país, hablan de miles de años de cultura y de historia que a veces no tenemos esa, yo diría, esa capacidad y al mismo tiempo esa valentía de autorreconocernos. Siempre estamos mirando en el espejo exterior y no miramos en el ombligo propio donde está nuestra riqueza, ¿no? ¿Eso le cambió entonces? Ahí me cambió porque obviamente, reitero, ya la cultura deja de ser un tema que está solamente en las salas de exposiciones, sino que afortunadamente este es un continente que tiene cultura viva, que no tiene solamente esa cultura de los museos, sino esa cultura que está en las calles. Eso es fundamental para todos nosotros. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, siempre ha manifestado que la Casa de la Cultura se traslada hasta las comunidades para valorar, para reconocer el trabajo. Bueno, esa es la gran labor, diría yo, de la Casa de la Cultura en toda su historia. Cuando yo vengo acá, en estos días que he estado con el tema de mi libro, he visto realmente con mucha felicidad, con mucha alegría, cómo miles de niños, de jóvenes, entran y salen por la Casa de la Cultura para los talleres de teatro, de danza, de poesía, de títeres, y unos vienen para formarse en la cultura y otros para ver las presentaciones que se hacen en las 10.000 aulas, salas que existen acá. Y eso me parece maravilloso, o sea, yo creo que el país tiene una deuda pendiente con la cultura. Es decir, esto digo de manera frontal porque la política es ausente de cultura, es casi inculta, la política de nuestros países es casi inculta. ¿Qué hacer entonces ante esto? Yo casi los amarraría a los políticos con los artistas y los pondría en un sitio y los encerraría un par de meses para que convivan y que aprendan o reaprendan o desaprendan lo que es efectivamente lo más importante. Si la cultura es parte importante, parte de la cotidianidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se la inmiscuye? Porque la política está, digamos, más bien centrada en otro tipo de objetivos, supuestamente, entre los cuales la cultura no aparece. Si un político tendría como uno de los principales motores de cambio, de transformación, la cultura sería no solamente parte de los programas de gobierno, sino tendría un presupuesto mucho más importante. Porque no se trata de hacer cultura solamente con un evento pasajero, se trata de construir cultura de manera cotidiana, es decir, formar a las nuevas generaciones, como lo hace la Casa de la Cultura, para que todos los días los niños estén aprendiendo, no de esa basura que viene en la televisión, sino de los títeres, de la danza, del teatro, de la música, formarse en el espíritu, o sea, crear, por lo tanto, esa espiritualidad del país. Entonces, ese es el gran derrotero, y los políticos no entienden eso, y creen que el cuarto de hora de poder, que se les pasa rápido, afortunadamente, ¿no? O sea, es algo que es fundamental. Lo fundamental está acá, en lo que prevalece, que es la cultura. Y ahí abrimos un gran debate, creo yo, y acá me permito opinar, porque si hablamos de que las personas necesitamos que se formen también con arte y cultura, ¿qué es lo que está pasando en el sistema educativo? ¿Qué porcentaje de la formación académica tiene eso, arte y cultura? Imagínense que en nuestras escuelas, me refiero a la educación pública de nuestros países, lamentablemente también tiene el azote del presupuesto. Pero también yo creo que no es solamente el presupuesto, sino es el tema de las ideas, de las convicciones. Muchos docentes de nuestro país están porque tienen un sueldito y tienen que cumplir con su función, pero no asumen esta maravillosa tarea de formar niños, formar nuevas generaciones, que eso supone sin duda estar en el espíritu de la gente, es decir, un niño. Yo me acuerdo, yo fui estudiante de la Escuela Municipal Eugenio Espejo. ¿Qué hechos trascendentes? Y de ahí, de esa historia, cuando yo era niño de 6, 7 años, lo más importante que me acuerdo es del profesor de manualidades que me enseñaba a hacer títeres con los bombillos de los focos, que los cortábamos con una sierrita, le lijábamos el filo y le poníamos papel maché encima y hacíamos los diablos, los duendes, los espíritus. Entonces, eso me acuerdo. Lo más importante de toda mi educación primaria es eso. Y eso es arte y eso es cultura. Y con un mensaje también de la reutilización para el cuidado del medio ambiente. Además, que ya en esa época ni se hablaba de estos temas, porque yo tengo 67 años ya cumplidos, bien cumplidos, y en esa época, hace 60 años, este tema no existía, ¿no? Sin embargo, este personaje, ¿no es cierto?, este profesor chiquito, flaquito, era capaz de casi imbuirnos en una dinámica que también en los hechos hablaba del reciclaje, ¿no es cierto?, de la reutilización de los materiales, pero nos hablaba de la creación, del arte. Bueno, y vamos a ir retomando las 20 historias que parecen cuentos, esas historias que también, como decíamos, es parte de la cultura y que estarán cuando en la Casa de la Cultura. A ver, este libro, digamos, estará el día martes 13. Me pareció bella la fecha porque normalmente uno le corre a los martes 13. Bueno, hay que correr acá a la Casa de la Cultura, ese martes 13. Vea esta maravilla cómo pasan los niños, las niñas que pasan a los eventos. Eventos de la Casa de la Cultura, esto es maravilloso. Y en este ambiente, sin duda yo digo, el martes 13 están todos, todas cordialmente invitados a la presentación de este libro, que además lo harán el presidente de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto?, don Camilo Restrepo, y el escritor Raúl Pérez Torres, que obviamente para mí es muy honroso que estas dos personalidades estén en la presentación de este libro. Yo quisiera que nos comente, sin adelantar demasiado, de qué se trata esto de 20 historias que parecen cuentos. Usted nos ha hablado un poco sobre la visión de la casa, sus viajes que ha realizado, su perspectiva. No sé si esto también está marcado en el libro o vamos por otras historias que parecen cuentos. Darío, que sí, en estas 20 historias está todo ese recorrido en el que se visibiliza la cultura, el arte de nuestro invitado. Por favor. Así es, sin duda, habrían más que 20 historias que contar, sin embargo, aquí están recogidas aquellas que me parecieron las más importantes. Y de hecho, de lo que se trata es tener un testimonio, un registro, claro, desde una visión muy personal, de una cantidad de acontecimientos que para esta generación y para mí en particular han sido sustantivos. Creo, estoy convencido de que somos parte de una generación que vivió momentos y procesos extraordinarios. Es decir, si yo me imagino, digamos, allá cuando yo tenía 15 años, 16 años, eran los 60s, y los 60s empieza un proceso emergente, transformador en América Latina y en el mundo, el rock and roll, los Beatles, el amor libre, la marihuana, Woodstock, mayo del 68, es toda una locura y nosotros éramos pubes, ¿no? Y entonces obviamente eso te marca, ¿no? Entonces vivimos, digamos, esos momentos y hemos vivido transformaciones sustantivas. Es decir, nosotros, si bien el teléfono se había inventado antes, pero en nuestras casas era la primera vez que había un teléfono, era la primera vez que en Quito había un televisor, era la primera vez que nosotros hemos visto un celular, una computadora. O sea, es una generación que ha estado atravesada desde el ámbito de la tecnología, de los sucesos sociales, políticos, de hechos transformadores, ¿no? Arquitecto, para finalizar, quisiéramos escuchar también ese mensaje por este aniversario, por el Día Nacional de la Cultura, en estos 75 años de vida institucional. Lo primero es reafirmarme en esta vocación, en esta, yo diría, determinación de que tenemos que seguir construyendo cultura, arte y cultura, que sin duda reitero que el espíritu de los pueblos se expresa en el arte y la cultura, y por tanto todo lo que hagamos en esa línea es como sembrar la tierra, sembrar tierra fértil para las nuevas generaciones. Y termino diciéndoles que ojalá puedan estar el día martes 13 en el aula Benjamín Carrión, aquí a un par de pasos para acompañarme, para acompañarnos en este encuentro que también hay que celebrarlo. Bueno, y queremos agradecer la presencia del arquitecto Ohan del Guayasamín, y ya saben, no se pierda la presentación de su libro este 13 de agosto en la sala Benjamín Carrión a las 7 de la noche. 20 historias que parecen cuentos. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes por esta maravillosa invitación.